Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su espacio radial de la lectura Biblioteca Viva, que se transmite todos los miércoles a esta hora por tu emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo del compañero Adán Chávez. En la dirección de la radio Alba Ciudad 96.3 FM tenemos a la compañera Enza García, porque en la coordinación de prensa está Sinamay González y en la coordinación técnica está José Gregorio Sánchez, en la coordinación de programación José Ángel Lanz. En la coordinación web, Luigi Nobrachi. Y en los controles, Kate Wynn Hernández, nuestro querido compañero que le faltan los aplausos. Claro, él es el único que se pone aplausos. ¿Verdad? No importa, ya lo tenemos pillado ahora, durante toda la semana. No importa, yo te nombro y ahí él te pone aplausos. No, vale. No. ¿Verdad? ¿Para qué? Bueno. Aquí en los micrófonos está nada menos y nada más que mi compañero Vladimir Alberto Quintana Herrera. Y quien estaba hablando hasta hace un momento, José Gregorio Cabello Patiño. Saludamos a nuestra productora Yane Cecilia Paz García. Está en su casa, puesto que su hija está convaleciente y ella está cuidando a su familia y a sus nietos allá. Pero hoy tenemos un programa. Sí, un beso, Yane Paz. Sobre todo hoy que vamos a reivindicar también ese hermosísimo papel de la mujer venezolana, la mujer del mundo, inclusive, en todo lo que es su papel como liberadora, como redentora, como mujer forjadora de conciencia, ¿no? Así es. Así que, bueno, vaya para todas nuestro saludo desde Biblioteca Viva. Pero también vamos a conversar un poco, quizás con aquella contradicción entre la nostalgia y la alegría. Nostalgia porque ya no los tenemos al frente, ya no está allí como siempre nos acostumbraba, con su verbo incendiario, con su presencia solemne y con su visión muy clara de la libertad de los pueblos del mundo. ¿De qué se trata? Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Y la parte alegre también es porque nos enseñó, al igual que el comandante Esmiro Gabaldón, que somos la vida y la alegría en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Entonces en esa diatriba estamos entre la tristeza y la alegría, pero va venciendo la alegría. Porque estamos en acción. Chávez en acción. Vive. Y sigue, y seguirá bueno, vivo. ¿Y qué tal si le dedicamos al compañero Chávez una hermosísima pieza de otro compañero como Silvio Rodríguez? Vamos a decirle la canción de... Y de, que sirva de esto como preámbulo a lo que vamos a empezar a conversar en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Canción del elegido. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. la historia de un golpe. Sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Bueno, será Silvio Rodríguez en Canción del Elegido, porque hace ya la introducción a nuestro programa, que también nos sumamos a esta conmemoración de los 4 años de siembra del comandante Eterno, ¿no? Y lo decimos de esta manera, como lo dijimos en un principio, un tanto alegre y un tanto melancólico también por su ausencia, pero bueno, como dicen por allí en los pueblos de Venezuela, pa'lante para allá. Y sí, mientras nos preparamos para escuchar este preámbulo, el pórtico de Cuentos del Arañero de Hugo Chávez Frías, una edición del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en marzo de 2013. Si uno pudiera volver a nacer y pedir dónde, yo le diría a Papá Dios: mándame al mismo lugar, a la misma casita de palmas inolvidable, el mismo piso de tierra, las paredes de barro, un catre de madera y un colchón hecho entre paja y goma espuma, y un patio grande lleno de árboles frutales, y una abuela llena de amor, y una madre y un padre llenos de amor, y unos hermanos, y un pueblito campesino a la orilla de un río. Permítanme siempre estas confidencias muy del alma, porque yo hablo como con el pueblo, aunque no lo estoy viendo. Yo sé que ustedes están allí, sentados por allí, por allá, oyendo a Hugo el amigo, no al presidente, al amigo, al soldado. Este es un libro que nos los trae a cada instante, ese legado, esta compilación que hizo Orlando Oramas León y Jorge Legaño a Alonso. Entonces, nos los dejó porque ya no está, esa nostalgia de que no está, pero lo tenemos vivo en la acción. Si todos los días fuésemos una hora fija como ejercicio, ser Chávez, nuestro proceso revolucionario nos invita a reflexionar, a cubrirnos, a llenarnos y de verdad ser yo soy Chávez. ¿Será así? Ciertamente, aunque fíjate que hay una discusión que se viene generando a través de este tiempo, que tiene que ver con esa conceptualización de ser chavista. Primero tenemos que recordar que el chavismo nace como un término peyorativo por el sector oposición, como para tratar de disminuir la actividad presente y activa y el protagonismo que asumió el pueblo venezolano, el pueblo de base, el pueblo de abajo, de que empezó a ser visibilizado por la política de la Revolución Bolivariana. Sí. Entonces, en términos peyorativos, nos empezaron a llamar chavistas. ¡Chavista! Recordamos aquel infeliz en editorial del el diario El Nacional, donde nos tildaban que los chavistas eran unos desdentados con un bollo de pan bajo el brazo y una botella de ron en el bolsillo. Esa era la caracterización y es la caracterización que se tiene del pueblo venezolano chavista. Bueno, o sea, la oligarquía, ¿te acuerdas del Juan Bimba? El Juan Bimba que caracterizaron también. Claro, pero entonces también la discusión está entre los sectores que nos consideramos chavistas, ¿qué es verdaderamente ser chavista? Exacto. Entonces tenemos que empezar a definir lo que es el legado, ¿no? Lo que es esa herencia que tenemos y que debemos continuar. Porque ser chavista nada más no es cerca del 5 de marzo o cada 5 de cada mes o en julio, creo que es 28 de julio cuando cumple año, poner las imágenes de Chávez en nuestras oficinas, en nuestro teléfono celular, en nuestros pines de Facebook, de WhatsApp, de lo que demás. Y bueno, y el resto del año hacemos y deshacemos, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente, que este hecho histórico marcado en Hugo Rafael Chávez Frías, que revivió este proceso histórico con un método científico que algunos los llaman el materialismo histórico, materialismo científico plasmado en lo que es el marxismo, incluyendo inclusive el pensamiento cristiano dentro de él como una novedad filosófica, nos decía que los procesos de liberación se consiguen a través de la solidaridad, la paz y el amor. Seguro. Y fue algo que no solo lo dijo, sino que lo demostró con creces en su práctica diaria. Recuerdo aquella famosa frase o aquella famosa imagen, ¿no?, del video. No sé si lo viste, José Gregorio, o los compañeros que están escuchando, compañeras. Creo que fue un meeting en el oriente del país donde sube la tarima un niño y el niño está comiendo galletas y Chávez le pide galletas. El chamo se toca los bolsillos, no tiene, se mete la mano en la boca y saca la galleta que tiene en la boca y la comparte. Chávez asume y le quita un pedazo de galleta que tiene el niño en la mano, pero luego inmediatamente contextualiza aquella imagen definiendo que los niños desde su naturaleza son socialistas porque comparten hasta lo que no tienen, hasta lo que tienen en la boca lo comparten, comparten su comida. Y que eso es un hecho verdaderamente solidario, humanista y socialista en principio, ¿no? Y lo subrayó, lo subrayó. Por supuesto. Entonces, ser chavista en este momento tiene que ver con lo que tú dices, tomarse un tiempo de reflexión, sea un día a la semana, un día al mes, el que usted quiera. Y ponerse en los zapatos de Chávez, pero no tratar de emular exactamente lo que hizo o lo que haría, sino dentro de nuestra propia personalidad, sin dejar de ser nosotros, es tener presente cuáles fueron esos legados que nos dejó del punto de vista político, del punto de vista social, humanista y liberador. Y seguir adelante e impulsar. Ahí tenemos dos cosas fundamentales que nos dejó el comandante Chávez. Están escritas, lo tenemos en material escrito, material bibliográfico, material no bibliográfico, pues lo tenemos bastante en audiovisual. Ahí tenemos un libro que le dio la vuelta al mundo y ha sido traducida en todos los idiomas y dialectos habidos y por haber. Quizás hasta los extraterrestres también en su idioma lo tienen. Y no creo que debe ser así, ¿no? Si existieran y lo tuvieran, seguro está ya allí, lo hubiesen traducido. Sí. Que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una constitución que fue visualizada desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de respeto al ser humano, que, bueno, además de ser traducida, ha sido ejemplo y ha sido tomada en cuenta para todos los procesos de cambio que se vienen dando, sobre todo en el sur del planeta Tierra. De hecho, ha movilizado gran cantidad de los pueblos pobres del mundo, ha aglutinado un ideal, resurgió de las cenizas como el ave fénix, el concepto de que el socialismo es mucho mejor que el capitalismo, reviviendo también el pensamiento de Rosa Luxemburgo, socialismo barbarie. Y en la conjunción con el pensamiento cristiano, porque Chávez fue un devoto cristiano, amante de Cristo como el hombre, como el solidario, como el humano, como el liberador, como el hombre que buscaba la concreción de la conciencia para liberar el alma y el cuerpo y vivir en paz y en armonía. No solo sobre una imagen sobrenatural, sino con hechos concretos, convirtiendo el agua en vino, que es un hecho de solidaridad, no es el hecho práctico de que por arte de magia se fue el agua en vino. Hay métodos científicos que dicen que esa alquimia todavía no se ha logrado. Lo más seguro era que Cristo haya compartido el vino que tenía con todos los que estaban allí y ahí se multiplicó ese vino porque en vez de un vaso era un sorbo. Igual que convertir en multiplicar los pescados, ¿no? Los peces. Y yo creo que eso el se pan. Hizo aquí cuando... Si lo vemos desde el punto de vista de milagro, aquí hubo un gran milagro que fue darle voz a los que no tenían voz, visibilizar a los que estábamos invisibilizados. Al pueblo. Un hecho concreto, podemos ver el referendo revocatorio que el mismo Chávez lo convocó para, bueno, ustedes quieren medirse, vamos a medirnos, y que en las urnas electorales batió un récord histórico de participación, y no solo de participación, sino de aceptación a su gestión. Seguro. La gente salió a movilizarse, entonces se multiplicaron las conciencias. Entonces, ser chavista es tener eso presente, José Gregorio, es tener presente siempre a ese Chávez lector, a ese Chávez que no solo leía por matar el tiempo, sino que dedicaba gran parte de ese tiempo leyendo aquellos libros que le fortalecieran su nivel de conciencia y la comprensión del mundo. Recuerdo que de los 300 y pico de libros que Chávez promocionó y que lo tenemos aquí en la Biblioteca Nacional y en la red de bibliotecas públicas, cada uno respondía a una coyuntura histórica mundial o nacional, a lo interno y a lo externo. Y una de las cosas que a mí me causó muchísimo impacto en lo que fue la promoción de la lectura y el rescate de nuestra cultura, de nuestra propia idiosincrasia, es cómo se sacó de un baúl lleno de telarañas y de polvo por allá en los llanos y salió Florentino y el Diablo. Claro, desde la propia raíz de la identidad, lo que nos identificaba como venezolanos a través claro, de esa, y Florentino esa y el Diablo fue el baluarte, el estandarte y la bandera de la lucha antiimperialista, y fue el baluarte y la bandera de la campaña también electoral de ese referendo. Además, ese diablo venía hasta con su azufre y se escuchó en el mundo entero en la propia asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Uh-huh. Aquí huele azufre, porque una de las cosas que caracterizó al comandante Chávez, desde mi humilde opinión, que nunca dejó ser ese campesino, nunca dejó ser el niño que vendió sus arañas, nunca dejó de ser ese tribilín amante del béisbol con sus frustraciones por no haber llegado donde quería, pero que canalizó su vida al área militar y siendo militar seguía siendo el arañero, seguía siendo el campesino, siendo presidente de la República seguía siendo el arañero, seguía siendo ese campesino, como dice la canción, con sus sonrisas campechanas y las frases que nos dejó. Fue Chávez. No veíamos aquel presidente que llegaba a Miraflores y entonces era el acartonado. Seguro. Recordemos los antecesores, cómo se comportaban de una manera acartonada, donde el protocolo que existía los envolvía pues en una nube de mieles y de desafueros que gastaban todo el erario público en gastos innecesarios. Apariencia. En apariencia nada más, mientras que Chávez, bueno, de repente se le burlaba la seguridad, se montaba en su volvaje y aparecía en un barrio. Aparecía en unas calles de Caracas, cómo rompía el protocolo, no solo aquí en Venezuela, sino fuera de Venezuela. Entonces, bueno, ese fue el comandante eterno. Y otra de las cosas que vamos a empezar a mezclar aquí, José Gregorio, es que Chávez se declaró socialista y decía que no puede existir un socialista que no fuese feminista. Exacto, totalmente, porque, y a propósito de que son las 3:18 de este día de hoy, donde estamos en Biblioteca Viva recordando parte de ese legado de ese gran hombre que nos forjó el camino de la revolución. Bueno, vamos a encontrarnos con este madrigal, este Dani Rivera. Del Dani. Vamos a escucharlo para recordar un poco ese pase del hombre que amó también a la mujer y la reivindicó desde esa propia lucha. Madrigal. Estando contigo me olvido de todo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir. Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino. Y es por eso que frente al destino no quiero vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo. Y en el viento parece un acento tu voz musical. Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. A tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Luchamos con fervor por una sociedad socialista que significa la liberación plena de la mujer como género, como actor social, transformador del mundo. Eso lo dijo Hugo Chávez Frías. Bueno, fíjate, ahí precisamente se declara como un feminista, ¿no? Ahora, hablando del Día Internacional de la Mujer, hay una cosa que llama bastante la atención, que es común en esta fecha escuchar por la radio o leer en la prensa escrita que algunos consideran que se celebra el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Otros, por el contrario, decimos que se conmemora. La diferencia está, o creo que la diferencia radica en utilizar precisamente ese proceso de análisis histórico, ¿no? Aquellos que celebran, están celebrando desde el año 1975, cuando la Organización de las Naciones Unidas declara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Ok, lo celebran, pero celebrar esto estaría coartando todo un antecedente histórico que llevó a que la Organización de las Naciones Unidas, por cierto, tarde, muy tarde después, en el 75, lo declarase como el Día Internacional de la Mujer. Pero dentro del hecho histórico es nuestro compromiso como bibliotecario aclarar un poquito la situación. Resulta que la historia más extendida sobre la conmemoración del 8 de marzo hace referencia a los hechos que sucedieron en esa fecha, el año de 1908, donde murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York en un incendio provocado por las bombas incendiarias que les lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro en el que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. También se reconoce como antecedente de las manifestaciones protagonizadas por obreras textiles el 8 de marzo de 1957, también en Nueva York. Pero hay otra historia un poco más allá. Y si la máquina del tiempo existiera, podríamos ver a Celia o a Elisa junto con sus compañeras de fábrica caminando por las calles de Nueva York a fines del invierno de 1857. Era una época en que cada vez más mujeres se incorporaban a la producción, especialmente en la rama textil, donde eran una mayoría absoluta. Pero las extenuantes jornadas de más de 12 horas a cambio de salarios miserables sublevaron a las obreras en una fábrica textil nuevayorquina que salieron a reclamar por sus derechos. Era el 8 de marzo y las manifestantes fueron atacadas por la policía. Pero no fue la primera ni la última vez que las obreras textiles se movilizaban. Medio siglo más tarde, en marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon por la misma ciudad al grito de pan y rosas, sintetizando en esta consigna su demanda por aumento de salario y por mejores condiciones de vida. Y al año siguiente, también en marzo, más de 140 mujeres jóvenes murieron calcinadas en una fábrica textil donde trabajaban encerradas en condiciones inhumanas. Fue finalmente en 1910, durante un congreso internacional de mujeres socialistas, que la alemana Clara Zetkin, que también andaba con Rosa Luxemburgo, propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer en homenaje a aquellas que llevaron adelante las primeras acciones de mujeres trabajadoras organizadas por la explotación capitalista. 7 años más tarde, cuando se conmemoraba ese día en Rusia, febrero de 1917 para el calendario ortodoxo, las obreras textiles tomaron las calles reclamando pan, paz y libertad, marcando así el inicio de la más grande revolución del siglo XX que desembocara en la toma del poder por la clase obrera en el mes de octubre del mismo año. Mi efecto madre. Este es un texto de Carola Chávez que aquí tenemos en Chávez en tinta de mujer. Cuando llegué a Venezuela, luego de 10 años de ausencia, mi mamá, después de abrazarme, besarme, llorar de felicidad por varios minutos, se dedicó a contarme por qué era chavista. Imagino que sentía que era su deber de madre. Por eso es que las madres sentimos que no importa cuando grandecitos seamos nuestros retoños, tendremos que el deber de tratar de que ellos no acaben haciendo alguna estupidez, como por ejemplo marchar hacia Miraflores pidiendo con arrogancia que se desconozca la voluntad de todo un pueblo en sí. Luego mi abuela, que nunca fue muy llorona, lloró e hizo más o menos lo mismo, porque las abuelas son mamás de alta jerarquía. En este país donde digan lo que digan, el sexo débil es quien lleva los pantalones. A mi mamá la escuchaba absoluta, porque ella es una gran narradora. Bebía sus palabras y se la creía, hasta que lo que me dijo: yo lo amo, él es tan bello. Yo, que a Chávez lo había visto bastante, pensé que mi mamá estaba loca. ¿Bello? Sí, mi amor, bello. Mírale esos ojos, su carita, su sonrisa. Lo que faltó mencionar fue la verruguita. Podía ser un gran hombre, un gran orador, pero bello. Mi mamá ahorita, cifrina, en medio de tanta cifrinería, nos crió solidarios, críticos y rebeldes. Mi abuela, siempre reina, había hecho lo suyo con sus hijos. Ahora, entrando en una tercera edad y la otra casi de salida, se encontraron en un país con el que siempre desearon para sus hijos. Dos damas hermosas de clase media alta que eran instintivamente revolucionarias. Con razón, siempre destacaron como no encajar del todo en su mundo. Cosas que cultivaron con mucho orgullo ellas. La rebelde de mi abuela obligó al machismo de mi abuelo. La de mi mamá lo condujo a un divorcio aparatoso. La rebeldía que me contagiaron de tal manera que más de una vez pensaron que les había, que si yo, mi educación se les había ido de la mano. Ahora soy mamá de dos niñas, dice Carola Chávez en este relato. No se le puede pedir más a la vida. Dos locas chiquiticas que no saben obedecer a menos que se les dé argumentos convincentes. Pequeñas futuras mujeres, mamás sembradoras del futuro. La más pequeña, con solo 2 años, canta el himno nacional en lugar de los pollitos. Una noche me sorprendió cuando desde su cuna le escuché: abajo Calelas, abajo Calelas. Gritaba el señor al pobre su choza y Beta pilló. Ni hablar de su primer conmovedor UA, cuando una tarde vio a mi Prezi en la tele. La grande, de 10 años, quiere hablar de política, pero por lo que me interesa tanto, por lo que yo hago, como sé que en medio es muy hostil y que a los 9 años esa niña no debe, le expliqué que la política por ahora solo se discutía en la casa. Los niños no deben hablar de política, le dije, tratando de protegerla porque ellos no entienden bien lo que se trata. Daniela me interrumpió antes que yo terminara y me dijo: es que no hablo de política, mamá, hablo de mi futuro. Así se encuentra uno con que, sin darse mucha cuenta, va sembrando ideas que cosechamos cuando maduren. ¿Y qué cosecha? Mujeres rebeldes, pensantes, conscientes de su poder, sembradoras de otros triunfos que otras niñas que serán mejores, y que otros niños que serán hombres, que seguirán sus pasos, mientras que crean que somos nosotros quienes los seguimos. Hace poco vi a mi Prezi de chiquita, y ya loca de amor, desde hace algunos años tuve que darle razón a mi mamá, a mi mami. Chávez,

noche que te vi, yo sabía que eras para mí. Jamás otros besos preferí, porque siempre estás en mí. Cuando son las 3:39:39, seguimos aquí en Biblioteca Viva recordando esa gran imagen, ese gran hombre, nuestro comandante. Sí, Hugo, por supuesto, y el papel de la mujer en todos los procesos revolucionarios, ¿no? Vale. Del mundo. Y también aquí en Venezuela tenemos que decir que antes de, en el siglo XIX, las mujeres ya estaban empezando a revolotearse, quitarse ese yugo del machismo. En el siglo XX, había un conjunto de propuestas que, bueno, solo lograban la resonancia entre pequeños grupos. Y el pensamiento común y corriente era invisible ante la opresión de las mujeres y predominaba mucho prejuicio y el odio hacia los hombres. Entonces, aquellas decíamos entonces que las mujeres feministas eran porque estaban en contra de todos los hombres. Una cuestión es así. Sí, siempre se nos barajó. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que se necesitó el liderazgo, la valentía y la creatividad del eterno comandante Hugo Chávez para romper con estos preconceptos. Totalmente. La comprensión del comandante Chávez visualizó la imposibilidad de construir una sociedad realmente igualitaria sin que la igualdad sea también entre mujeres y hombres, lo que lo llevó a decir claramente que sin feminismo no hay socialismo. Sin la verdadera liberación de la mujer, sería imposible la liberación plena de los pueblos, y soy un convencido de que un auténtico socialista debe ser también un auténtico feminista. Bueno, ¿y qué más podemos decir? Revisen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Banco de la Mujer, el Instituto Nacional de la Mujer, la relevancia que le dio el compañero Chávez en la cuestión de género, que ahora, hasta no hace poco, la RAE, por cierto, José Gregorio, salió con el rabo entre las piernas, ¿no? En algunas cosas que declaró, entre otras, tiró la perlita que no era adecuado, adecuado el uso, no era propio el uso de los géneros como en países de Latinoamérica que hablaban de... De doctor, doctora. Doctor, doctora, ciudadana, ciudadano. Ciudadana, ajá, maestro, maestra, o sea... Y no, hicieron unas burlitas y por ahí por los medios saliera todo eso, y, como que insultando, pero a nosotros, a esta revolución, claro que nos da la gana, además, porque todos tenemos que hacerle relevancia al uso adecuado del idioma y del género. Cuando, si no, que lo diga nuestro compañero Iván Padilla, que todos adentro, todos adentro, ¿verdad? Ella, él, aquí estamos, porque somos una sola unidad, somos un solo cuerpo en revolución, en constante revolución. Y eso tiene que ser así. Bueno, y Chávez también decía, en el marco del sistema capitalista es imposible derrotar la exclusión y el atropello a la mujer, porque el sistema capitalista tiene su base en los antivalores de exclusión, el machismo, la violencia, la degradación de los valores y particularmente de la mujer. ¿Qué tal? Este fue en el primer encuentro nacional de la Red Popular de Usuarias del Banco de Desarrollo de la Mujer. ¿Qué tal? El 7 de marzo del 2006. Esos años cuando estábamos, o sea, cosechando. Que nadie, podrán echar muchos cuentos, pero no nos van a venir a echar el cuento que aquí se ha maltratado o no se le ha reconocido el papel de la mujer. Claro. Bueno, habrán unos cuenticos que queden por allí. Siempre va a haber la carta en contra a todos estos procesos y estos ejemplos que dan, que estamos dando como revolución al mundo ante todo estas guerras, ¿no? Que nos están cayendo por todos lados. Claro, y este pensamiento feminista de Chávez es que tiene mucho que ver con lo que decíamos al principio, que nunca dejó de ser quien fue, ¿no? Ese niño arañero, esa compenetración que tuvo con su mamá y con, sobre todo con su abuela, la mamá Rosa. Esa compenetración que tuvo, esa influencia que ella inculcó en ese muchacho y que luego ya de grande empezó a ver cómo su abuela, su madre, bueno, eran vejadas por el propio sistema y cómo se previsualizó un sistema liberador del pensamiento femenino, liberador del trabajo femenino, cómo reivindicar la imagen de la mujer. Totalmente, sí. Entonces, y lo logró y queda aparte de nosotros ahora continuar con ese legado, ¿no? Continuar con ese pensamiento libertario del comandante Chávez, manteniendo el respeto con nuestras compañeras de trabajo, con nuestras hermanas, con nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras madres, trato, abuelas. En el trato, en la cortesía, valores, todo. Hasta la forma de mirar. Uno ve una muchacha bonita por ahí y uno, bueno, ya a veces se le desorbitan los ojos, ¿no? Porque la mujer venezolana es una mujer... Pero como depende, decía la canción, mujer divina. Pero depende, claro, pero depende de lo que lleve en la mano. Si lleva una bolsa de panes, bueno, pues primero la bolsa, supuesto, de panes, ¿no? En la cara. Porque estamos en eso, mirar. Pero fíjate, en la cotidianidad de la Biblioteca Nacional se le está también haciendo, a través de las exposiciones, esa vivencia del pensamiento y de la acción revolucionaria. En la sala Hugo Chávez Fría que tenemos aquí en los servicios, en el AP1, apenas entrando, tenemos la exposición del 4, se dice así, se dice a un cuarto de siglo del por ahora. Entonces hacemos un recorrido por ese pensamiento y tenemos tallas que son de y pinturas, obras pictóricas de artistas populares que son aportadas por el Museo el MUNAM, el Museo de Arte Popular de Venezuela, que en solidaridad con Biblioteca Nacional estamos exponiendo esas obras para complementar nuestra colección bibliográfica, hemerográfica, que está precisamente insertada para valorar y resemantizar el pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías, ese guerrero, para que lo utilicemos o para que lo usemos, para que lo engramemos con nuestra acción cotidiana, diaria. Y también esa, la otra exposición que tenemos en la sala de enfrente, en el otro edificio, la sala Juan Germán Rocio, tenemos Zamora al toque de clarín. Esta exposición hace un recorrido total por el pensamiento zamorano, por la acción zamorano, desde la familia, la pulpería, nos vamos a los influyentes, cómo lo formaron, nos vamos a la batalla de Santa Inés en la Guerra Federal, después nos vamos al traslado de Zamora, ese entorno, quienes se oponían a él, quienes estaban a favor, y que el traslado de Zamora al Panteón Nacional y cómo todo ese legado está representado y está inserto en el árbol de las tres raíces, y precisamente le dedicamos un gran espacio en la exposición a la acción de Chávez como zamorano en su acción diaria. Ahí tenemos a Chávez montado en un caballo revisando la tierra, lo vemos en la, y tú dices, Chávez también era como Zamora. Entonces, tú lo te llevas esa vivencia y entonces te preguntas, ¿y yo cómo soy? ¿Y yo a quién visualizo? ¿Cuándo yo soy zamorano? ¿Cuándo yo soy chavista? ¿Cuándo yo soy una persona, un ser humano mejor en la acción del día a día, cuando miro, cuando hablo de valores? Eso que debemos hacer todos y todas los revolucionarios en la acción diaria, como digo yo. No, por supuesto, y también tener claro, ¿no?, la posición de Chávez como lector, porque todas estas ideales no fue que le cayeron del cielo, claro, no fue que formación. La compró o que se comió una araña y se, bueno, le explotó el cerebro. No. A través de la lectura se van conociendo muchas cosas. Hay un ejemplo que a mí me gusta poner siempre, ¿no? Muchas de las misiones que se dieron aquí fue producto de una experiencia, okay, en la Revolución Cubana. Pero cuando uno lee, por ejemplo, el discurso a los estudiantes y trabajadores de salud de Ernesto Guevara en agosto de 1960, uno dice, no, indudablemente Chávez leyó este discurso. Cuando el Che Guevara decía que la transformación de la salud en Cuba debería ser transformada para la atención solidaria, que había que prestarle atención a la salud preventiva, que la revolución no podría ser revolución si no se revoluciona el individuo, y el individuo, una vez en el proceso revolucionario, conduce la revolución comunitaria, la revolución social. Entonces, partiendo del individuo, llegamos a toda una sociedad, y que no puede ser un eufemismo o una estatización de la revolución, que el gobierno no puede estar estatificando la revolución o decretando que somos revolucionarios, porque el hecho revolucionario se da en una práctica. Totalmente. Entonces ahí, con ese discurso, entonces uno hace la analogía entre el discurso del Che Guevara y la práctica del comandante Chávez, que viniendo de esas raíces pobres también, donde no había ningún ambulatorio, donde conseguir una medicina en el campo y en la propia ciudad podía con la medicina privada. Claro. Entonces, bueno, se toma la decisión de Misión Barrio Adentro. Pero no tan solo eso, porque entonces también hay otro discurso de Guevara en el 61 a los estudiantes de la Universidad de La Habana, donde les dice que la patria, la revolución, no necesita tanto abogacía, tantos derechos, y hablaba de la abogacía en esos términos, que la patria estaba necesitando más, eran técnicos agrónomos, gente que preparada para el campo, gente preparada en la medicina, pero que ellos como gobierno, como revolucionarios, no podían coartarle el derecho que tenían los estudiantes a elegir su carrera. Pero como gobierno revolucionario sí tenían el derecho y la obligación de crear nuevas universidades donde se dieran las áreas o las carreras que eran necesarias para la formación y el crecimiento de la producción y el sostenimiento de la revolución. Claro, es un pensamiento también de Simón Rodríguez. Claro, porque si todo viene concatenado al hecho histórico. Está porque ¿quién forma a Bolívar? Rodríguez. Y Bolívar dice, si quieres tener republicanos, vas a formar a eso. Si quieres tener república, tienes que formar a los republicanos. Y ahí está la reflexión de este programa, pues, que estamos aquí en Biblioteca Viva, porque ¿cuán republicano soy yo? ¿Cuándo hago mi deber? ¿Cómo me comporto de actitud? Pues cuando digo comportarse, como decían los abuelos, compórtate bien, que es portarse bien, actuar con valor, actuar desde la conciencia de tu compañero de al lado para ayudarte, para tomar un codo, el otro, las manos y ya no eres solo. Eso ya lo cambiamos, ya somos varios, ya somos un conglomerado de personas que avanzamos y que estamos juntos. Y ese es el pensamiento de Chávez. Por supuesto, entonces quienes decimos que somos chavistas, bueno, por ejemplo, aquí está una de las máximas de Chávez. El socialismo en el siglo XXI es antimachista. Admiro a la mujer y su lucha y su batalla. Llamo a los hombres de Venezuela a que desterremos para siempre el machismo de esta tierra, para que algún día declaremos a Venezuela territorio libre del machismo. 12 de abril del 2007, a lo presidente, programa número 281. Entonces, hagamos eso. No se podrá salvar el mundo si no logramos la plena igualdad del género y la participación de la mujer como actor fundamental de las distintas luchas que libramos. Hugo Chávez Fría. Bueno, y ahí, ¿qué más pues podemos decir? Ser chavista es demostrarlo en la práctica, no basta decir, basta hacer. Entonces, hacer. Claro, porque de lo contrario seremos unos ¿qué? Aduladores pequetrefe, habladores de pistolada. Y no le haríamos un gran favor a la revolución, al contrario. Estaríamos contribuyendo al deterioro de los principios básicos del pensamiento chavista y el pensamiento revolucionario internacional. Porque quedaríamos entonces como un mal ejemplo de aquellos que hablan demasiado y poco hacen, que no construyen, que no internalizan esos valores éticos y morales intrínsecos de lo que es la persona socialista, bueno, humanista. Bueno, pero eso está claro. Venga a Biblioteca Nacional, visítenos. Ahí está en un libro, porque el hecho histórico, lo que hablábamos del el hecho histórico, si nosotros no tenemos un contexto histórico, entonces partimos de una nada. Y en el mejor de los casos, lo que hacemos es repetir cosas que ya pasaron. Claro, definitivamente nosotros estamos aquí en Biblioteca Viva y el pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías. Invito a las mujeres venezolanas a incorporarse en masa a la reserva militar para defender la soberanía de la patria ante cualquier amenaza imperialista. Por eso que estamos invitando a todas, a todos, a regresar, a solicitar esas visitas guiadas a la Biblioteca Nacional. Venga, comuníquese con nosotros, tenemos un correo allí que puede visitasguiadas@bnb.gov.be y allí cuadramos con las escuelas, con las nuevas organizaciones de vecinos, con su grupo, con sus iguales, pues, para que vengan a visitarnos en Biblioteca, vengan a conocer qué hacemos aquí en Biblioteca Nacional. Bueno, así que ha llegado la hora ya de despedirnos y un inmenso placer haber estado con todas y todos ustedes en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. José Gregorio Cabello, Vladimir Quintana, hasta la próxima semana. Y saludamos a Janet Paz García y Ángel, y bueno, a todos los que están allá, nuestros compañeros de la Biblioteca Nacional, y nos quedamos preparándonos ya para la zarza de acero y nos venimos y nos vamos también con Ana Caona. Mujeres del mundo, se les quiere y de gratis. Anacaona, India de raza cautiva. Anacaona.